Domingo 17 de diciembre. ¿Tú quién eres? Del Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. ¿Y tú quién eres? Le preguntaban insidiosos los judíos por medio de sacerdotes y levitas a Juan el Bautista. Les llamaba la atención a los judíos la forma de actuar del Bautista y su predicación, que llama a la conversión. Juan comienza negando, diciendo a los cuatro vientos quién no es. Yo no soy el Mesías. Yo no soy Elías. Yo no soy el profeta. Tampoco es él la luz, sino testigo de la luz. Yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor. Cuando a cada uno de nosotros alguien nos pregunta: ¿tú quién eres? ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Tal vez empecemos por nuestro nombre, por nuestra profesión, nuestro estado civil, por lo que creemos que nos caracteriza. Nos tendremos que preguntar si nuestra forma de actuar desde los valores del Evangelio, como personas individuales y como comunidad creyente, llama hoy también la atención de la gente, tanto como para que, sorprendidos, nos interroguen sobre quiénes somos, dándonos pie para dar razón de nuestra esperanza. ¿No estaremos demasiado encerrados en nuestras prácticas piadosas y en nuestras tradiciones religiosas que en el fondo ya no sorprenden ni interrogan a nadie? Juan se define a sí mismo en relación con alguien, y ese alguien es Jesucristo. No sé si para definirnos, para entendernos a nosotros mismos siendo cristianos, hacemos alguna referencia a quien tiene que ser el centro de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Es nuestra relación con Jesús algo meramente anecdótico o una realidad que realmente nos caracteriza y nos define? Él es el centro de nuestra vida y el motivo de nuestra alegría. ¿Se nos notará verdaderamente hoy que somos hombres y mujeres de Evangelio en medio de una sociedad en la que muchos prescinden de Dios? ¿Son nuestras comunidades y nuestras celebraciones de la fe focos de atracción y un derroche de vida y esperanza? Hoy es el domingo de Gaudete, el domingo de la alegría. No sé si, dada la situación que reina hoy en nuestro mundo, lleno de guerras, de odio y destrucción, tenemos fácil el abrir nuestro corazón al gozo y a la alegría sincera. Pero, para nosotros, a pesar de todo el sufrimiento, la alegría tiene que brotar de la experiencia del amor de Dios que nos trae Jesucristo. Él es la luz que necesitamos y la palabra hecha carne que pronuncia nuestro Padre Dios. Cada uno de nosotros, como creyentes en Jesucristo, y todos, como comunidad de creyente, estamos llamados hoy a ser voz de la palabra en medio de nuestro mundo. Una voz que tiene que resonar como la de Juan el Bautista, siendo una llamada a la conversión y a la esperanza. No somos la luz, pero sí estamos llamados a ser sus testigos. Cuando se enciende una luz, no es para ocultarla, sino para ponerla sobre la mesa de modo que alumbre a todos. Estamos en el tiempo de gracia que anuncia Isaías y que se hace realidad con Jesucristo. Él es la buena noticia, la bienaventuranza de Dios para todos y cada uno de nosotros, quien venda nuestros corazones tantas veces desgarrados y nos trae el perdón incondicional de Dios para que seamos libres de verdad. En medio de nuestra celebración, se abre paso María, la mujer del Magnificat, la que hace de su vida un canto de alabanza y de agradecimiento a Dios, el Todopoderoso, que cambia la escala de valores de nuestro mundo y elige a los más pequeños y desfavorecidos de la tierra para ser los primeros en su reino. María, en estado de buena esperanza, es la mejor imagen del cristiano en Adviento. La Eucaristía que celebramos es la mejor y mayor acción de gracias a Dios. En ella acogemos el fuego vivo del Espíritu, que nos alienta y reconforta en la espera de la llegada definitiva del Señor, que cumple sus promesas. En la Eucaristía encontramos las fuerzas que necesitamos para que nuestro gozo sea verdadero y nuestra alegría sea desbordante y contagie a los demás. ¿Cómo te presentas tú ante quienes te preguntan quién eres? ¿Define tu persona la relación que tienes con Jesucristo? ¿Es tu experiencia de fe el motivo central de tu alegría y de tu esperanza? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.